Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como no sé a qué hora me están escuchando, estimado radio escucha o escuchante, les cuento que el otro día fui al cine. Resulta que estaban dando una película sobre el manicomio que se llama Desbordar. Yo salí de la sala diciendo, ¿cómo se la jugó el director? Porque su mensaje es bastante crítico hacia las instituciones mentales y apunta a lo mismo que estamos apuntando nosotros, a un mundo sin manicomio. Y también se la juega con los laboratorios. Sí, justamente, bueno, se conjugan varias cosas. Por eso, digamos, dentro de la comunicación de la película hay una frase como un eslogan que dice: a vos te puede pasar. En este sentido, nadie está ajeno a padecer, digamos, la enfermedad mental. De hecho, en términos estadísticos, una de cada cuatro personas tiene algún tipo de padecimiento mental. Quien acaban de escuchar es nada menos que el director que se la jugó. Se llama Alex Tossenberger. Y además de cineasta, es psicólogo. Y como tal fue uno de los fundadores de la experiencia que se cuenta en la película. La experiencia de la revista Desbordar, que tenía mucho que ver con el arte. Por eso, Alex, te hago una pregunta. Desde tu punto de vista, ¿el arte es una salida frente a la locura? Bueno, acá hay dos dimensiones. Por un lado, como psicólogo, si te hablo como psicólogo, es distinto. Como psicólogo te digo que, bueno, y también era una de las premisas de la película, uno no hace una negación de la enfermedad, porque uno sería perverso hacerlo, ¿no? Sino que hay que partir de la aceptación justamente de la enfermedad y de la aceptación de las diferencias y desde ahí construir. Así que para mí el arte en sí mismo no es que sea una solución, porque el arte en sí mismo no es una solución, es una instancia que permite establecer un vínculo, digamos, un puente hacia alternativas, pero no es la solución. La solución es más política, social, económica, es mucho más compleja que eso. Nos vamos entendiendo, amigo Alex. Alex Tossenberger. Lo dije en alemán. Como bien dice usted, el tema es más complejo y para curar a quien padece una enfermedad mental hay que abordarlo de manera más integral, atendiendo su alimentación, su vivienda, su espíritu y su entorno, entre otras cosas. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental.